Vivimos rodeados de decisiones que no vemos, sistemas que ordenan, clasifican y predicen, y que rara vez cuestionamos. Esto es Bajo la Superficie, un podcast sobre inteligencia artificial, poder y trabajo. No es fácil señalar en qué momento exacto empezó todo. No hubo un cambio brusco, nadie dijo a partir de ahora las decisiones van a ser distintas, y sin embargo, algo cambió. Hoy, un sistema puede sugerirnos qué ver, qué escuchar, a quién contratar, a quién otorgarle un crédito, incluso, en algunos casos, a quién considerar un riesgo. Y lo curioso es que muchas de esas decisiones no se sienten como decisiones. Se sienten naturales. Hay una idea que aparece todo el tiempo cuando se habla de inteligencia artificial. Que es una herramienta, que es eficiente y, sobre todo, que es neutral. Como si simplemente procesara información y devolviera resultados. Como si no hubiera nada más ahí. Pero esa idea empieza a hacer ruido cuando uno se detiene un poco. Porque, ¿qué significa que un sistema sea neutral? ¿Neutral respecto de qué? ¿De quién? Si un sistema recomienda a una persona y no a otra, si prioriza ciertos perfiles, si organiza información de una manera específica, ¿eso es simplemente técnico o hay algo más? En general, tendemos a pensar que primero está el problema y después la solución tecnológica. Como si la inteligencia artificial llegara a un mundo ya dado y se limitara a operar sobre él. Pero quizás esa forma de pensarlo es demasiado simple. Porque ese mundo al que la tecnología llega no es neutral. Está atravesado por desigualdades, por intereses, por relaciones de poder. Y entonces la pregunta cambia. No es solo qué hace la inteligencia artificial en ese contexto, es también qué hace con ese contexto. En algunos casos lo ordena, en otros lo simplifica y a veces lo vuelve menos visible. Sobre todo cuando esas decisiones se presentan como técnicas. Un ejemplo cercano que nos puede ayudar a pensar esto es la reforma laboral. En Argentina, los debates recientes sobre las reformas laborales suelen girar en torno a la eficacia, la eficiencia, la modernización, la necesidad de adaptarse. Se habla de productividad, de competitividad, de flexibilidad, pero hay algo que aparece mucho menos. ¿Qué tipo de tecnologías están haciendo posible esas transformaciones? ¿Qué formas de organización del trabajo ya están operando, aunque no siempre se las nombre? Porque el trabajo que hoy se intenta regular no es el mismo que hace algunas décadas. Es un trabajo mediado por plataformas, por sistemas de evaluación, por métricas que clasifican y ordenan el desempeño. Un trabajo que muchas veces no es supervisado únicamente por personas, sino también por sistemas. Y esos sistemas no solo registran lo que hacemos, también orientan cómo lo hacemos. Entonces, tal vez la pregunta no sea solo qué cambia en la ley, sino qué ya cambió en la forma de trabajar y todavía no terminamos de ver. Hay un punto donde esto puede volverse más incómodo, porque si los sistemas organizan decisiones, entonces alguien, o algo, está definiendo criterios. Y esos criterios pueden no siempre aparecerse de forma explícita. No los vemos, no los discutimos. Muchas veces ni siquiera sabemos que están ahí, pero están y operan. Hay algo que empieza a desarmarse acá, la idea de neutralidad. Porque si uno sigue la cadena hacia atrás, empiezan a aparecer preguntas que no son técnicas. ¿Quién define qué datos se usan? ¿Qué se mide y qué no? ¿Qué significa que alguien sea un buen trabajador o un perfil adecuado? No hay respuestas evidentes. Y quizás ese sea el punto, que no hay nada completamente neutral en esas decisiones. Algunos enfoques dentro de la filosofía de la tecnología proponen pensar la inteligencia artificial de otra manera, no como una herramienta externa, sino como parte de la forma en que se organiza la sociedad. No solo algo que usamos, sino algo que estructura cómo decidimos, cómo trabajamos, cómo nos relacionamos. En ese sentido, la pregunta deja de ser solo técnica y se vuelve inevitablemente política. No porque haya una intención explícita en cada sistema, sino porque lo que está en juego es la forma en que se distribuye el poder. Y ese poder muchas veces no se ejerce de manera visible. No aparece como una orden, no tiene necesariamente un rostro. Pero está presente en la forma en que se organizan las opciones, en lo que se vuelve posible, en lo que deja de serlo. Volviendo al inicio, tal vez el problema no sea que no vemos las decisiones, sino que no siempre reconocemos que están siendo tomadas. Y que, en muchos casos, no sabemos bien por quién. Porque si la inteligencia artificial organiza lo que vemos, lo que hacemos y lo que elegimos, entonces también está participando en la forma en que se organiza la sociedad. Y eso abre una pregunta difícil de esquivar. Si estas decisiones se basan en datos, ¿qué tipos de datos son esos? ¿De dónde provienen? ¿Quién los produce? ¿Y qué queda fuera cuando se transforman en modelo? En el próximo episodio vamos a meternos justamente ahí, porque entender la inteligencia artificial implica también entender cómo se construye aquello sobre lo que se decide.